Y ahora, astrología, pero en serio. Silvia Ceres. ¿Sabes qué encuentro, Silvi? Y me gustaría que me lo aclares, y ya que estamos, se lo aclaramos a toda la gente. Hay como dos astrologías. Una es la persona que es estudiosa, entre la que contamos con vos, ¿no? Una persona que estudia los acontecimientos mundiales, que estudia las personalidades, como que es un camino de autoconocimiento y también de conocimiento del mundo, ¿no? Estas señales que va dando la astrología. Y después tenemos por el otro lado esta cosa de a Tauro le va a suceder tal cosa, ¿no? El mundo de la vida cotidiana, y como que se hacen dos polaridades muy, muy diferenciadas. ¿Cómo se explica esto? Sí, esto me parece una observación interesante, Silvina, porque se nos plantea un poco la temática de cuando decimos astrología, ¿a qué nos estamos refiriendo? Y para esto creo que nos convendría hacer un cierto repaso histórico para entender cómo llegamos hasta aquí. Porque está claro que hay una triple presión que se generó sobre el cuerpo teórico de la astrología, por un lado desde el catolicismo, por otro lado desde el empirismo científico, por otro lado del racionalismo laico, ¿no? Que ha hecho que la astrología quede como al margen de un conocimiento que vamos a ver que a lo largo de los siglos era parte del conocimiento de cualquier persona medianamente informada y culta, ¿no? Uh-huh. Muchas veces a todos. Claro, muchas veces los astrólogos dicen, ah, porque fulano, ¿no? Y ahí va un hombre rimbombante del campo de la ciencia, se dedicaba a la astrología. Yo digo, bueno, no es exactamente así, no es que se dedicaba. Sabía astrología como sabía latín, era parte del conocimiento teórico. Pero entonces, si te parece, vamos a hacer un cierto recorrido histórico, diciendo que antes que la astrología se convierta en ese cuerpo teórico que vamos a conocer en los siglos posteriores, los astros ocupaban un lugar central en las civilizaciones, en tanto que la organización social guardaba similitud con la organización cósmica y los ritos religiosos aseguraban de alguna manera la similitud o la armonía entre ambos mundos. La regularidad de los ciclos celestes marcaba algo del orden del ritmo de los rituales religiosos. Este orden cósmico era a la vez modelo y garantía del orden social. De manera que todo trastorno cósmico, como un eclipse, como cometas, era un presagio para la sociedad en su totalidad. André Barbeau, un astrólogo francés, que es un indiano muy simpático, tenía anécdotas para todo, cuenta la caída de una dinastía china por un eclipse que los astrólogos no previeron con anticipación, y de repente cuando se encontraba con el eclipse, esto se interpretó como que era el fin de la dinastía, y así cayó una dinastía de siglos. Uh-huh. Digo que había todo una... Qué difícil pensar hoy, digo, donde el cielo está tan lejos, con tanto cartel luminoso, con tanta cosa, con tanto contaminación de cartelones y de luces, pero el cielo y el hombre parecían mucho más pegados en la antigüedad, ¿no? Así es la sensación de que hay algo del orden de lo cíclico, y como es arriba es abajo, ¿no? Tal cual, que el ordenamiento celeste era finalmente un ordenamiento terrestre. El hombre dedujo entonces del cielo reglas y esquemas de organización social, a la vez que pobló con dioses humanos a la bóveda celeste, dedicando un culto privilegiado a las dos luminarias, al sol y a la luna. Los progresos realizados en observación de los movimientos planetarios van dando nacimiento a la astrología, que crece indisolublemente unida con la astronomía. Esta diferencia, yo sé que si hoy un astrónomo se escuchara, pondría el grito en el cielo, porque la astrología se ha convertido en la prima tonta, esa que tenés guardada en el desván, como un antepasado bochornoso, pero que en realidad, durante muchos siglos, a nadie se le ocurrió observar el cielo si no era para entender algo del orden de lo que estaba sucediendo. Esto de la observación en sí, por el puro espíritu, digamos, científico, es una nada en la historia de la cultura. Vamos a ver que esto viene del siglo XVII. Sí, bueno, parece mucho, no es nada en la historia cultural. Así aparece en Caldera, estamos hablando de 2500 años de Cristo, una astrología que va a ser la base de lo que nosotros llamamos la astrología occidental. Pero también vamos a tener un modelo en la India, un modelo en la China, un modelo en América, digamos, y esto sí está bastante bien constatado por el campo de la antropología. En general, cuando toda cultura se establece en un lugar, comienza con algún tipo de modelo astrológico, entre otras cosas porque necesitan prever las cosechas. La astrología tiene un nacimiento absolutamente enraizado con el tema de la agricultura y la previsión del tiempo, y saber si lo que cosechamos este año no lo podemos comer entero, vamos a guardar un poco para el año que viene. Seguro. Entre estas cosas, esta astrología tan ligada a lo agrícola, al cultivo de la tierra, hay una anécdota muy entretenida, que por supuesto también la cuenta André Vago, digo siempre, no tiene tantas anécdotas, tiene que ir a parar a don André Vago, que dice que aquel señor que todos conocimos por el teorema de las paralelas, tales de Mileto, además de eximio matemático, era un eximio astrólogo. Entonces él prevé que al año siguiente se va a tardar la cosecha del olivo. La cosecha del olivo que no era solamente para el aceite de la ensalada, era el aceite para las lámparas y la iluminación. Dependía mucho de... No era un tema menor. Y entonces parece ser que Tales pide dinero prestado a todo el mundo para comprar y juntar una gran cantidad de olivo, cosa que hizo y acopió. Y cuando al año siguiente se pierde la cosecha, parece que Tales quedó millonario para siempre, vendiendo el olivo a un precio altísimo porque no había. Pero mira los pules de olivo que hacía. ¿Qué creía? ¿Que Monsanto apareció ahora? No, señor. Es una idea de Tales. ¿Que uno cree que además el hombre solo pensaba en las paralelas? No, además en las paralelas pensaba en cómo hacer una diferencia. ¡Qué genial! ¿Es cierto? Uno no conoce todas esas... esos secretitos en el medio, ¿eh? ¡Qué simpático! Volviendo a Caldea, vamos a decir que aquellos primeros sacerdotes astrólogos observaron las relaciones entre el micro y el macrocosmos confeccionando listas de correspondencias, de manera que a cada planeta le correspondía un animal, una planta, un temperamento, determinadas enfermedades, profesiones, días de la semana. Digo que hay una cadena significante previo a que se invente la lingüística. Claro. Muy interesante y muy difícil para pescar después, y esto es parte de este eclipsamiento que va a tener la astrología, porque es muy difícil esto de decir, bueno, tal planeta tiene que ver con este animal, con esta planta. Sin embargo, hay algo, lo que más que tenga que ver, por ejemplo, Marte, el dios de la guerra, un planeta de color rojo, tiene que ver con la sangre, pero también tiene que ver con los alimentos picantes. Claro, ¿no? Claro. Y los alimentos de color rojo, de color intenso, y que realmente tiene una significación interesante. Lo que pasa es que desde una lógica, vamos a decir, Marte rige y es la causa de que haya alimentos que pican. No, pero están dentro del mismo esquema. Es un pensamiento que a veces, para quienes damos clase, nos cuesta un poco transmitir en un principio, porque es un pensamiento por equivalencias, ¿no? No es un pensamiento de ordenamiento lógico, ¿no? Sino de capas superpuestas. Exacto. Bueno, usted lo sabe porque ha estado estudiando mucho estos temas. Vamos a decir que después de la conquista de Alejandro, allá por el 300 a.C., la astrología caldea se hace mediterránea, extendiéndose por el mundo griego primero y luego por el romano, pasando de ser un saber de iniciados a una vulgarización y de ser religiosa a ser profana, ¿no? Los romanos que se dedicaban a vulgarizar todo, tenían los astrólogos sentados en la vereda y entonces preguntaban por unas monedas, se cuentía para cortarme el pelo, para cortarme las uñas, para ir a comer a lo de fulanito. Empezó a ser más individualista, el ser humano tenía más acceso. Totalmente, y como siempre, digamos, en la vulgarización hay como un doble juego. Por un lado se pierde el espíritu de estudio, pero por otro lado aparece como muy presente en la vida de todos y permitiendo que cualquiera pueda acceder a esto, ¿no? Que es la otra cara, que después vamos a hablar cuando terminemos de charlar con el tema de los horóscopos de las revistas, que juegan un doble papel parecido. Por un lado, una vulgarización que dista de ser la astrología erudita y estudiosa, pero que por otro lado es cierto que también ha despertado interés en gente que a lo mejor por otra vía nunca se hubiera interesado y que entraron porque un día leyeron en el diario, ¿no? Esta anécdota no la cuenta, bueno, la cuento yo. Mano mío, un psicoanalista francés, espléndido, relata en uno de sus textos psicoanalíticos, además, que le está esperando el camión de la mudanza, ¿no? Que echa todos los canastos listos, y pasa el tiempo, abre el diario, mira, y el horóscopo del día le dice, buen día para las mudanzas, y él dice, a pesar de mí, me dio mucha alegría. Oh, bien, claro que sí. De manera entonces que en el periodo helenístico que dura durante el siglo IV y III a.C., la astrología se individualizó, como vos muy bien decías, las predicciones dejaron de ser exclusivamente colectivas en relación, digamos, a los cultivos o a las guerras, y lo que decíamos, se democratizó. Pero ya en aquel entonces encontramos cierta cosa de hostilidad con la astrología. Por un lado, porque compite con las prácticas adivinatorias oficiales. Por otro lado, aparecen las primeras objeciones racionalistas, cuestionando, que es muy interesante lo que cuestionan, ¿no? Las catástrofes naturales, un accidente que hace que mueran cientos de personas. Y entonces se pregunta si Cicerón, que es uno de los grandes cuestionadores, toda esa gente que muere en una catástrofe, ¿tenían la misma carta? ¿A todos les tocaba morirse el mismo día? Es una observación muy interesante. Yo la miro con mucho respeto. Que después la astrología mundana, a través del tiempo, fue haciendo estadísticas y todo esto. O sea, este señor Cicerón nos abrió una puerta para el estudio. A mí me parece que hay que respetar, digo, cualquier persona que cuestiona y piensa ya respetado. Es importante. Y me parece que no era un tema menor lo que cuestionaba Cicerón, ¿no? De ninguna idea, pensemos en la astrología de aquella época como una astrología absolutamente imbuida del determinismo, ¿no? Fíjense, ¿es el determinismo de 100 personas morir en una luz? Y no, la verdad no se puede justificar, sí. Claro. Tiene razón. ¿Sí? Y la tercera pata, digamos, de este rechazo es la presencia de la astrología entre los cristianos. Otra vez no es que los cristianos eligieron la astrología era un saber de la época y los cristianos no quedan fuera. Pero los padres de la Iglesia tienen todo un problema con la astrología y con el, porque hay un punto, y esto en algún momento vamos a hacer una columna especial sobre astrología y cristianismo, esta discusión entre si hay un destino de alguna manera prefijado o el hombre tiene libre albedrío. Ese es el punto de discusión con los padres. El nudo central con la Iglesia. Decíamos que en este mundo grecorromano la astrología se vulgariza, pero también en esta cosa ambigua que van a tener toda esta época, termina de constituirse como un sistema erudito. Vamos a tener la obra de Manilius y la obra de Ptolomeo, que por primera vez, lo de gran Ptolomeo, lo que va a hacer es juntar todo este saber que va siendo transmitido del maestro al discípulo para hacer un cuerpo teórico, casi uno de los primeros cuerpos teóricos junto con el Astronomicon de Manilius, donde hay reglas de interpretación, ¿no? Donde empiezan ya a aparecer un cuerpo teórico bastante orgánico y organizado, donde ya esto no es solamente un tema de intuición o lo que dijo mi maestro. Independientemente de un maestro que transmite, hay un cuerpo teórico que es una referencia. Y reglas a seguir. Reglas a seguir. Ya en esa época hablaban de las luminarias, Sol y Luna, y los planetas hasta Saturno. Hasta Saturno. Digo, que fue hasta el siglo XVIII, el universo conocido. Y la carta que se trazaba, ¿tenía la forma ya de las que tienen hoy en día? No, para nada. ¿Cómo eran? Las cartas fueron cuadradas hasta principios del siglo XX. ¡Wow! Muy curioso, porque las cartas eran un esquema, absolutamente un cuadradito con triangulitos adentro. ¿Eso ya eran las casas? Sí. Bien. Las casas aparecen, también se lo debemos al amigo Tales, las casas aparecen en la Grecia clásica, con un sistema, digamos, donde Tales se pregunta si dos personas nacidas el mismo día tienen el mismo destino, obviamente no, y si entonces debe haber otra variable, la materia de nacimiento. Dice, la hora y el lugar no tendrá algo que ver, y entonces él marca el tema por la hora y el lugar del horizonte, donde el horizonte corta el eclíptico recorrido aparente del sol, y dice, este es un ascendente. Ahí marca ya el ascendente. Ya hace otra línea tenía otro plano vertical y dice, este es el medio cielo, fondo del cielo. Es una división en cuatro. En muy poco tiempo los griegos pasan de la división en cuatro a la división en ocho y en menos de 100 años la división en 12 que conocemos. En 12, las 12 casas que conocemos ahora. Y de todas maneras, este modelo cuadrado de la fijación de las cartas se va a mantener, te decía, hasta principios del siglo XX, donde un astrólogo que está haciendo un trabajo de estadística y necesita trazar los aspectos, esas limitas que atraviesan la carta circular, y la verdad es que la carta cuadrada no se lo permite. Entonces él hace como una cosa de entrecasa para él, un gráfico circular, para simplificarle su investigación. Claro. Y algo, esto que se llama el espíritu de los tiempos, uh-huh. porque algo que este señor hace para su propia comodidad, termina siendo la manera de graficar las cartas, y él se sorprende, los alumnos cuando yo le digo, chicos, hasta hace 100 años, las cartas eran cuadradas. No, vas a cuadrar. Sí, señor. Esto es increíble. Está muy bueno saberlo, porque la verdad es como que da otra dinámica. Bueno, si te parece, Simina, dejamos acá hoy, porque vamos a seguir hablando de la civilización islámica, que mucho va a tener para decir y aportarle a la astrología. Perfecto. Perfecto. Muchísimas gracias.